La rebeldía es solamente grito de la y calle. Y el la palabra. Hey, la rebeldía solamente y el grito de la calle. La rebeldía es canción. Y el fusil de la palabra. Hey, Lalo, la rebeldía es canción. Lalo, y el fusil de la palabra. Lalo, Lalo, terror vocal. Lalo, terror vocal. Con todo el hay que romperlo todo. Número uno. Hey, hay que romperlo todo. Hay que romperlo todo. Y el fusil de la palabra. La rebeldía es canción. Y el fusil de la palabra. La rebeldía es canción. Y el fusil de la palabra. Hey, Panteras Negras con todo el efecto. Y el fusil de la palabra. Hey, la rebeldía es canción. Y la guerra. Y la guerra es mi canción. La rebeldía es canción. Hey, y el fusil de la palabra. Y el cambio.